Si el primer paso de la manipulación es la manipulación per se, y el segundo paso es desarticular lo establecido, ¿qué sucede con la formación de la institución? Zulu Souvenir. Tapes 1992-1995. Matemos el claro de luna. Thank you. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 43ª de Matemos el Claro de Luna. Hoy en un especial de Zulu Souvenir, proyecto solista del amigo Andrés Toro, a quien lo tenemos acá en estudio. Maestro Siliti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Maestro Martín Sandoval, ¿todo bien? ¿Me escucha bien, Master? Perfecto. Toro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Escuchás bien, Toro? Sí. Con un ruido de mar de fondo. Hoy tenemos, sí, exactamente, Master, hoy tenemos toda una serie de cassettes del proyecto Zulu Souvenir de Andrés Toro, que más o menos, Toro, es del 92 al 95. Sí, lo que estamos escuchando ni siquiera es una... No es clasificable como una pieza ni nada, pero son de las primeras aproximaciones de jugar y literalmente entrar a la idea de música digital, pero desde un lugar muy literal, que es con el dedo, apretando a fast forward y adelantando y atrasando. Lupeando, digamos, con, sí, una disquetera. No, porque tenía un Walkman CD que mi viejo lo trajo en el 84, y ya para fines de los 80 ya lo habíamos hecho bastante pelota y yo era el dueño. Y empecé a ver que a veces poniendo ciertos discos se trababa y podía controlar, de golpe se trababa o se clavaba en un segundo, y depende cómo lo apretaba para adelante o para atrás, lograba como que se repitiera ese loop o estirarlo y jugar un poco. Y ya había empezado a grabar cosas de onda corta y ruidos raros para joder, y empecé a grabar estos juegos y experiencias sin ningún objetivo más allá de tener frustraciones grandes con la música y querer acercarme, y empecé a usarlo más como un juego inconsciente, pero sí, escuchándolo hoy en día se vuelve como una aproximación muy bastante valedera y coherente hacia una cuestión de laburar loop manualmente y al mismo tiempo como un dogma que sigo usando, que es usar lo mínimo de tecnología o lo que tenga a mano y lograr algún resultado. Contanos, Toro, un poco de Zulu Souvenir. O sea, tuviste una sola presentación en vivo y un solo disco, ¿no? ¿Así es? No. En vivo, bueno, sí. Hay una sola que fue en el 2010, que fue, sí, hace poco, abriendo un show de Villalorria. Grandes amigos y queridos, se agradece. Y un disco en estudio que grabé en el 2009, que se editó por Amor Loco, que es Dreisen. Sí, ahora le vamos a dejar el link en el chat para la gente, si quiere seguir indagando, el link de Amor Loco, donde pueden descargarse o escuchar el disco de Zulu Souvenir, que creo que se llama Dreisen. Y siempre fue teclado solo, Toro, ¿no? Esta primera etapa es justamente sin instrumento. Es CDs y la reproductora, y grabarlo a un equipo en cassette. Y después empecé a usar el mismo sistema de grabación, pero usando teclado, que es la fase... Hoy vamos a escuchar como las dos primeras fases, sí, de Zulu Souvenir, que el objeto final terminó siendo un cassette. Que digamos, era la parte material y el formato que definió la duración y el tipo de sonido y todo. Y de hecho lo guardé como piezas únicas, les hacía tapa en collage, los guardé en una caja y los tuve durante años. Sí, eso es muy interesante. Cuando yo lo conocí a Toro, me mostró estos cassettes y era increíble la cajita con todos los artes de disco, o sea, es buenísimo. Y bueno, la propuesta fue sacar a luz un poco todo esto, ¿no? Nunca había estudiado música, y a pesar de eso, te das cuenta que hay como una intención de hacer como un mundo propio de música, como... Sí, o sea, sí, Master, diga. No, quería preguntarle a Toro una pelotudez, pero quizás tenga alguna respuesta o algún significado. ¿Por qué el nombre Zulu Souvenir? ¿Hay alguna explicación? ¿Por qué el Zulu? No, de una época que estaba empezando a fascinarme con Dada y ciertos juegos de palabras, y salió de un primer disco que de verdad no era Zulu Souvenir, era más pretencioso y nerd idiota, que era Toro Psychopnotic Musak Experience. Ese era mi seudónimo. Y el primer cassette, que lo vamos a escuchar más tarde, se llamó Zulu Souvenir por un collage, que es el que tengo en la mano. Y me gustó y cerró tanto como imagen y sonoramente que lo adopté. una imagen que sonoridad. Es como una. Es una mujer foto, africana. No. Mutilada y está siendo manipulada como si fuera una obra de arte o algo por unas manos blancas. Blancas gigantes. Una característica. Y la cosa de Zulu Souvenir que le encontraba era como un souvenir de algo negro, en el sentido de rítmico, primitivo y juguetón. Claro. Y un poco pretencioso por la cosa de souvenir, como que nada, es ilustrar un momento, una sensación. Esas son como interpretaciones, pero me gustaba más la sonoridad, Zulu Souvenir. Algo característico de Zulu Souvenir es también, o sea, todo, desde la gráfica hasta la música, es como toda una especie de collage, sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Que de hecho ahora vamos a escuchar un disco, un cassette que grabó Toro sampleando a Jimi Hendrix, ¿no? No, es con este mismo método de la compactera trabada, pero ya usándolo conscientemente como una operación de agarrar un pedazo de tema y trabajarlo todo lo que durara un cassette, y eso marcaba la duración, y del otro lado hacía otro tema, y donde terminaba el cassette terminado ya era una pieza. Y eso lo voy a editar pronto, espero, en CD. Y bueno, Master, también quería decir que, digamos, la elección de Zulu Souvenir tampoco, si bien es un poco azarosa y también rescatar todo esto es un poco azaroso, no es del todo azaroso porque venimos con una seguidilla de cassette, tal como lo habíamos planteado la vez pasada, que tiene que ver con... En el 60, cuando surge el cassette, el usuario empieza a poder manipular este tipo de cosas, y creo que Zulu Souvenir es un buen ejemplo de la manipulación, ¿no? Pero no solamente de la manipulación por sí misma, sino cómo en este juego se empieza a ver una desarticulación. La manipulación literalmente se vuelve la forma de hacer música o de apropiarse de la música. Es la operación que define el sonido, así que se vuelve un intento precario de hacer música y en una época que no tenía noción de los Residents, ni de Steve Reich, ni de nada, pero a pesar de que pasaron 20 años casi, creo que tiene como una sinceridad y una fuerza que nada, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, y Master, y otra cosa que vamos a estar indagando después también es qué pasa cuando, digamos, se establece como se crea una institución o un género. ¿Cómo se va rompiendo con esto? Si se rompe, si no. Y bueno, después vamos a ver un poco. Seguro usted nos va a ilustrar un poco con Castoriadis, algunas cositas más. Pensé que eso era para otro programa, pero está bien, maestro. No se preocupe, maestro, que hoy tiramos todo. Sí, igual lo toda podemos cortar en pedazos y hacer mierda también. Así que, Toro, ¿vamos con la música? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la primera obra consciente como pieza en sí, que es Voodoo Chicle, que está operado sobre un primer minuto de Voodoo Child, un tema de Hendrix en vivo, que lo procesé de una forma neurótica y obsesiva hasta que se volvió un monstruito de casi 20 minutos inexplicable, ¿no? Pero bueno. Bueno, Master, así que vamos con la música. A los oyentes, a Manori. Bueno, sí, un saludo también Luisito. A la gente de unaradio.com.ar, que está la página está volviendo como siempre. Así que, bueno, vamos con la música, Master. Adelante. Thank you.

I'm Seguimos en Matemos el Claro de Luna, esta sesión 43ª, en este especial de Zulu Souvenir, tapes 1992-1995. Estuvimos escuchando recién un sampleo o algo así de Toro. Sí, un proto-sampleo. Toro, contanos un poco de Voodoo Chicle, era tremendo. Sí, está agarrado de un disco en vivo de Hendrix, es una versión en vivo de Voodoo Child que siempre me encantó. Y nada, en una época fui muy fanático de Hendrix y me llevó al punto de, sin saber ni querer aprender a tocar guitarra, comprarme una, y me llevó más tiempo a sacarle y laburar la guitarra antes que directamente meterme con el maestro y tocarlo a él directamente. Claro, yo creo que es como, esto lo decíamos detrás del micrófono, que es como un homenaje mucho más valioso que otras bandas que están haciendo covers de Jimi Hendrix. Sí, en esa época hay que meterse en contexto de que estaba, no sé, Divididos y todo tipo de bandas rockeando y haciendo covers de Hendrix y qué sé yo, y esto me parecía que era como lo más propio y al mismo tiempo personal y atrevido, como directamente metiéndose con el negro en sí, era como... Sí. Pero muy respetuoso al mismo tiempo. A mí, digamos, lo más interesante de esta versión o este sampleo tuyo, que te lo comentaba fuera de micrófono, es esto de que vos agarrás una parte, digamos, fundamental del tema de Hendrix, que es cuando viene ese... El comienzo, que de verdad es como menos de un minuto. Claro, pero uno está esperando, digamos, la parte que sigue y vos cortás ahí. Claro. Y entonces, como la falta... despierta la necesidad, ¿no? Uno tiene la necesidad de seguir escuchando. Con tu memoria del tema o claro, de Hendrix, y al mismo tiempo con una cosa controlada como de coitus interruptus. Claro, de, exactamente. De tener la polla bien venosa y lista para disparar. Y te putea y la concha a tu madre, deja de seguir. Y claro. Ahí está entre el juego y lo perverso y nada, lo que en ese momento físicamente yo no podía controlar. pero lo podía hacer con gente. Bueno, eso es un punto muy interesante porque, bueno, Toro manipulaba todo esto, digamos, como lo habíamos comentado en el bloque anterior. Dándole como play o algo así, manipulando el equipo de música que rayaba el disco. Sí, era un explotando un error. Y, claro, exactamente, a eso iba. Y mantener la cosa en ese juego y no tratar después de ahí, volverme un especialista en el loop o tratar de conseguir máquinas o avanzar, sino que en ese momento jugué y exploté al máximo esos recursos y después pasé a lo que vamos a empezar a escuchar ahora, que es la segunda fase del Zulu Souvenir, que es empezar a jugar con un teclado que tenía mi viejo, que es el que sigo usando hoy en día. Y nada, y es otro juego, es como meterme a hacerme el músico con mi precariedad y mi pretensión, pero al mismo tiempo tiene como el mismo espíritu y la forma de plantarse ante la música que se la banca. O sea. A mí, o sea, la pregunta iba, digamos, a mí lo que me despertó ese tema fue eso, ¿no? La ansiedad que te produce esa falta ante, digamos, lo que uno piensa que va a venir, porque ya de manera automática uno conoce el tema. Sí, eso es lo que me divierte y en ese momento no lo tenía ni me lo planteaba, pero hoy en día con otros proyectos y como los Tigres Voladores, otras bandas que conscientemente laburamos el sample y el loop hasta niveles ridículos, de cómo uno termina usando no solo por el sonido, sino por la carga que tiene, claro, la memoria que tiene ese tema. El usar a los Beatles no es casual, a pesar de que uno corre el riesgo de quedar pegado en un juicio horrible, pero estás usando una energía muy poderosa. Es como que tiene otra cosa, no solo la huella de sonido y de época y lo que sea. Es como un perro de Pavlov a media baba, digamos. Empieza a babear y se corta ahí. Sí, pero el medio tarascón es jodido. Master, y a esto íbamos con la manipulación, digamos, en un primer principio, o sea, en una primera instancia, que tiene que ver con justamente manipular con lo que se tiene a mano, digamos, es el principio de lo que después va a venir con toda la revolución. Y lo grotesco y criollo de esta época digital, que acá era eso un dedo apretando un botón y más binario y digital que adelantar o retroceder con un solo dedo. Ese era lo que yo estaba ejecutando como, no sé, como instrumento. Y otra cosa es como muy interesante, que lo que es una, digamos, una guitarra o una algo del género del rock se vuelve como algo medio concreto ya, ¿no? Es como se crea un clima concreto con esta repetición constante. Y se genera un clima alrededor de eso, ¿no? Es muy, muy bueno. Y también algo que dijo Toro, intervenir sobre el error, ¿no? Sobre lo fallido, claro, ¿no? Y buscar, claro, por ese lado, ¿no? Sí, claro, creo que trabajar el error hasta que se vuelve otra cosa. Esa es una de las primeras instancias de la manipulación, ¿no? Como jugar con el error. O como hablamos otras veces, esto de casualidad o simplemente por la actitud de arrancar un cassette grabándolo con lo de Hendrix y aguantarlo hasta que se cortara la cinta porque terminaba ese lado, ya la simple actitud de sostener esa acción en ese lapso de tiempo le dio una coherencia y un como el permitirse jugar hasta lo que, no sé, ver qué era lo que iba pasando sin tener un a priori. Claro. Y creo que eso es lo que rescato hoy en día y sigue sonando increíble, de nada, tiene como una actitud que se la banca, lo escuchás y se te impone como una pieza, te guste o no, pero claro, te impone un como se presenta, te obliga a acostumbrarte y terminás aceptando un código que se termina imponiendo. Pero que sí, otras veces yo empezaba a jugar, me aburría, lo largaba y podría haber quedado en eso, pero simplemente por sostenerlo ya se es permitir que surja algo, no sé. Algo distinto a lo que había actualmente. Y también otra cosa que decía Toro era que, por ejemplo, volver a samplear, digamos, en cierta forma. No, en cierta como forma. Volver a ejecutar, porque esto de samplear no hay que, claro, pensarlo como sampleo, es simplemente era poner play y empezar a jugar con esa trabada. Yo repetí esa misma grabación, claro, eso solo un decir. Rato después o unos días después y se generaba otra cosa. Sí, eso. Pero lo que lo vuelve obra o su momento particular es haberlo grabado en ese momento y eso es lo que pasó y ese es el registro y ahí es donde se conecta con la materialidad del cassette. Que la duración del cassette está dado por un cassette que yo me apropié de mi viejo que compraba para el auto, para hacer viajes. Y venían con una duración y unos cassettes de lo más siniestros que te puedas imaginar de música de mierda. Y les ponía cinta y los grababa arriba. Uh-huh. Y era una forma de no solo apropiarme de la música de otro, sino del formato de otro. Claro, claro. Un cassette que había grabado una compañía y otra gente con otra intención, y yo terminaba. Eso ahora eso hablamos el programa pasado. Ahora lo veo desde otro lugar, que son casi dogmas que uso en mi obra visual o otras cosas que hago. Pero en ese momento, inconscientemente, ya tenía esas operaciones de apropiación, de, sí, de usar desde cosas pobres o limitadas y sacarles el máximo de jugos, de ser posible, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otra instancia, Toro, donde vos tocas el teclado. La segunda fase, que es como ya jugar el juego del músico, con todo el horror que eso puede implicar. Bastard, y eso, tío, lo que hacía Toro un poco es lo que hablamos el programa pasado de esos espacios, digamos, estos intersticios que, sí, digamos, mediante los cuales uno puede romper la lógica de reproducción por la reproducción misma. Claro, mecánica, claro, exactamente. ¿No? O sea, justamente con la manipulación uno puede, sin hacer una teoría de la revolución ni nada, pero uno puede, justamente en la manipulación misma, jugar otro juego. No, pero digamos, cuando te metes ya mecánicamente en el sonido entre el sonido, que es el loop, o romper en pedazos muy chicos un tema, terminás haciendo una cuestión que se puede hasta medir. Si fuera un ADN, estarías alterándolo. Claro. Y termina teniendo las mismas cualidades en algún aspecto de lo que era originalmente, pero innegablemente se vuelve otra entidad. Exactamente. Y es como un oxímoron en sí. Es como... Y bueno, lo que te quería preguntar, Toro, es que ahora vamos a pasar a una etapa donde vos tocas el teclado, sí, y creo que es como una especie de grado de conciencia, ¿no? Donde, o sea, vos ya empezás a manipular conscientemente todas estas cosas, las grabaciones en cassette, ¿no? La intención era cada cassette que se volviera como un disco. Y esta, claro, obra trata de ser, se llama La Sinfonía Radioactiva, y es grabado con un teclado que el equipo con el que grababa en un cassette, los parlantes estaban sobre los parlantes del teclado, cosa que terminaban haciendo como un feedback que le da como un cierto efecto de distorsión a todo el sonido. Uh-huh. Y con esto, Master, también lo dejamos para el próximo bloque, se viene la institución y la toma de conciencia y qué sucede después, ¿no? Así que bueno, Toro, wow, no se lo pierdan. vamos a ver, vamos a escuchar esto, Toro. Vamos. Symphony Radioactive de Zulu Souvenir. Estamos en Matemos el Claro de Luna. 1993, ¿qué es? Ya. 1993. Seguimos en Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando recién Symphonie Radioactive de Zulu. Sí, un pedazo de Symphonie Radioactive. Un pedazo, sí. A este cassette lo editamos con el Eusin, me acuerdo, en el 2008, más o menos, 2007. Uh-huh, hicimos, sí, unas 50 tiradas de casetitos de Zulu Souvenir. Alto, Toro, claro. Teclados y 1993, hace 18 años, más o menos. Wow. Sí, teclado y lo que les decía, que no tenía pedales y... una boludez que descubrí jugando un poco, que era, le ponía los, grababa con un equipo pegado al teclado y le ponía los dos parlantes del equipo, que era una Akai con cassette, los desconectaba y se los ponía apoyados a los parlantes del teclado y se generaba como esa distorsión y como overdrive o esa destrucción, que era, por eso era radioactivo, y me puse a trabajar un cassette entero con ese concepto y esa exploración de ese sonido. Claro. Y al mismo tiempo era como ingenuamente como homenajeando a un personaje que había escuchado desde la infancia, porque mi viejo tenía muchos discos de él, era Isao Tomita. Claro, estabas escuchando Tomita en ese momento. No, de chico lo escuchaba y me había quedado. Que era un personaje que hacía música clásica sintetizada, pero con de los toneladas, 80, ¿no? No, de los 70. Ah, 70. Con toneladas de equipo y programaba. Esa época ridícula que usaban casas enteras con electrónica para generar un par de sonidos y encima haciendo música clásica electrónica, era muy loco. Y era una forma casera y grotesca de como homenajearlo y al mismo tiempo queriendo hacerlo algo como propio con eso. Lo interesante también acá es que, bueno, algo que lo planteamos es que Toro, hay una toma de conciencia, digamos, en cuanto a, digamos, empezar a explorar las posibilidades de la grabación y también de cómo, no sé, de esto que decías, por ejemplo, de ya armar un disco, ¿no? Sí, ingenuamente, por apuro y torpeza, necesitar sentir que cada paso que hacía lo registraba y se volvía una obra, que es un poco la obsesión que me quedó, y de hecho lo hemos sufrido con las distintas bandas en las que tocamos, pero funciona como hipótesis de conflicto, que es cada grabación puede ser un disco o algo valioso. Sí, pero lo interesante, Master, y a esto quería llegar, es que si bien, digamos, esta toma de conciencia en la manipulación podría devenir, digamos, en, no sé, bueno, ya descubrí esto, ahora lo aplico a un género y me voy por el camino seguro, me parece que Zulu Souvenir fue por un trayecto completamente errátil, ¿no? No, y muy solitario. Esta era música que, imagínate, que la única persona que en algún punto me entendió y me bancó y que fue un gran apoyo siempre fue Lucarda, con el que de hecho hacemos Los Tigres Voladores y ya lo van a conocer. Sí, de hecho, perdón Toro, antes de seguir, hay una seguidilla, digamos, con lo que comenzó con el programa de cassette. Hoy tenemos a Zulu Souvenir y después vendría Lucarda con sus proyectos solistas, que es como una especie de paralelismo también a lo que estaba haciendo Toro. No, pero desde un lugar musical. Desde otro lugar. Y con otras cargas. Y pero también esto, Zulu Souvenir, como una especie de proto Tigres Voladores, sí, ¿no? Sí, que de hecho es el proyecto que nos unió. Y que después también vamos a estar pasando. Ahora sacaron su último disco, El Folcloro. Vamos a estar pasando todo eso, todas estas músicas. Y Master, otra, a esto quería llegar con la conciencia, digamos, la manipulación, que tiene que ver con por qué algo que se instituye y se toma, y cuando se toma conciencia, sin embargo no deviene, digamos, en algo que ya está como digerido, como por ejemplo, ¿por qué ya no, por ejemplo, en el caso de Zulu Souvenir, por qué no devino, por ejemplo, en rock, supongamos, que cuando tranquilamente podría haberlo hecho y sin embargo se va para otro lado, ¿no? Creo que Castoriadis nos da una puerta, nos deja una puerta abierta a esto, ¿no? Sí, en ese sentido, Master, antes de entrar a Castoriadis, me parecía interesante de recién Toro fuera de micrófono decía algo, escuchando estas cintas que creo que hace rato que no escuchaba, cómo a pesar de que pasaron, digamos, muchos años y muchas grabaciones y digamos, muchas bandas incluso, sin embargo hay como un patrón que se repite. En ese sentido, no sé si que se repite, pero como que Toro... No, hay como una intencionalidad y una... Eso y un, y un, y desde el lugar de hacer o encarar la música, que sigue siendo... Pero era, en su momento era algo evidentemente inconsciente, porque no es que lo pensaste en su momento... No. Como muchas cosas que hacía torpemente, de dibujar y pintar, era autodidacta y tenía como una necesidad de explorar y jugar esas puntas. Pero, y sin embargo también, no solamente era inconsciente, sino que tampoco Toro escuchaba esto es lo que también hablábamos, que tampoco escuchaba bandas o artistas que después también tenían que ver con esto. Me hicieron entender que había una historia y un contexto que yo no lo tenía en cuenta, pero que con el que me podría haber sentido más familiar y hasta comprendido en algún punto. Pero eso es lo que me divierte también de lo ridículo que era Zulu Souvenir, que también tiene como un sonido como de solo, tiene como unas cosas de soledad, que era una música que la hacía primero por necesidad y para mí, Y por eso me parece divertido, no sé, hoy en día poder compartirlo y que siga sirviendo o teniendo, no sé, una cosa que todavía está presente a pesar claro, de... Claro, tiene como... Es interesante porque tiene como cierta actualidad, si se quiere decir de alguna forma, pero también... Atemporalidad al mismo claro, tiempo. Claro, atemporalidad, eso. Es muy bueno. Y, Master, con respecto a la institución... Sí, Master, yo en ese sentido veo, digamos, un poco de esta búsqueda, digamos, de... No sé si decir de lo nuevo, pero búsqueda en sentido amplio. Y a su vez, de alguna manera, digamos, en ese sentido, un poco lo que decía Castoriadis era que todos los órdenes sociales, digamos, todos los valores, los significados sociales tienen que estar en cuestión. Pero a su vez, en algún momento hay que darles, digamos, una forma, ¿no? Un pretendido cierre, digamos, claro. Y eso sería la institución. Pretendido, digo, en el sentido de que Castoriadis era consciente de que ese cierre era artificial, temporal. Claro. Y que estaba todo el tiempo en cuestión, ¿no? Porque ningún claro. orden social cierra del todo, no, ningunos pero, valores. Pero en la medida que cierra es cuando alguien se siente parte de eso y que se subordina y le funciona. Pero lo que a mí me pasó desde siempre y en casi todo lo que hago es ser autodidacta y como ser muy intuitivo, pero hacerme cargo de esa intuición y hacer mi camino. Azaroso, poco, en algunos casos poco criterioso o podría ser más riguroso, pero como intuitivamente seguir mis pasos y mis juegos y tratar de conectarlos y llevarlos. Y en algunos casos me han dejado en lugares que nada, estoy muy contento de haber llegado sin haber buscado y haber siempre esquivado un poco la academia, sin que eso quiera decir que no haya investigado y buscado a mi manera y leído y todo eso, pero como ser muy consciente de que de verdad lo que necesitaba era como buscarme y encontrarme en lo que hacía, como definirme en las acciones. Y eso es lo que me llevó a ser artista, y con lo que odio esa palabra, digamos. Claro, sino bueno, como pero... pretender encontrarme y reflejarme en las acciones y nada. Creo que lo de Castoriadis se vincula con el título que le habíamos puesto al programa en un principio, que era Objetor de Conciencia, ¿no? Que es un tatuaje que tiene Toro en sí, el brazo izquierdo. De verdad es un término que acuñó o le dio un sentido a André Breton, que decía que todo poeta, por definición, tiene que ser un objetor de conciencia. Claro. En el sentido de no prestarse... como la figura de objetor de conciencia es para evitar el servicio militar... Es una figura legal que por una cuestión de ideología, religión o lo que sé yo, no querés participar de una guerra o lo que sea. Y el poeta tenía que ser un objetor de conciencia en un sentido más amplio, de ponerse en duda completamente en todos los parámetros que hacen a una sociedad o a su lugar y a sí mismo con uh-huh. respecto a todo. Conciencia en el sentido de conocimiento compartido, ¿no? Yo creo que el objetor de conciencia es... Y también conciencia como falsa idea común... Y claro. noción colectiva, que es una construcción cultural. Claro, aquello la voz que... de la conciencia es una mentira. Yo creo que la idea moral sí. es muchas veces construida y viene de afuera y no tiene un asidero concreto. Es una restricción para que funcionen ciertos elementos que si uno lo pone un poco en duda y se cae. Yo creo que lo interesante de Zulu Souvenir es que, por ejemplo, con lo de Voodoo Chicle... me da risa el nombre. Lo de Voodoo Chicles se demuestra o sea, cómo se desarticula lo establecido, digamos, o sea, como algo que está como, digamos, o sea, algo que está dado por hecho, digamos, lo que está dado por naturaleza, el sonido de Jimi Hendrix es desarticulado y como resignificado, ¿no? Sí, en ese sentido retomo un poco lo que dice Toro de Breton y relacionándolo con Castoriadis. Para Castoriadis, digamos, no solo el artista, digamos, el arte era, como él decía, una ventana al caos, sino también, digo, el ser humano, el sujeto, sí. digamos, tenía que poner todo el tiempo en cuestión el orden moral, esto es, los valores, sí. Lo establecido. El amplio, claro, tenía que cuestionarlo todo el tiempo, pero a su vez, digamos, también él reconocía que no había un orden social posible, según su visión, sin que, digamos, de alguna manera se institucionalizara. Ahora, esa institución a eso quería ir, nunca, ¿no?, cerraba el todo para él, porque decía, bueno, esa institución siempre tiene que estar en cuestionamiento. Claro. Si sobrevive a las digamos, a los cuestionamientos, es porque es válido. Pero a su vez nunca cierra del todo, siempre es algo dinámico y nunca, digamos, cerrado, estático, ¿no? Sino, digamos, por eso era una mezcla de anarquista con, digamos, marxista. Sí, igual la última asociación que quiero hacer con algún tipo de texto o autores, recuperando de los dogmas del surrealismo, la idea de el arte como algo que se tiene que extraer y volver y trabajar en un plan cotidiano. Y por eso el usar elementos cotidianos como cassettes o los elementos que tenía a mano, sin volverme un técnico, un especialista o un músico, al mismo tiempo, ya esa pequeña cosa, ese grano de poder hacerlo con las cosas que tenía a mano, ya es como ya un gesto que me parece que tiene una fuerza y un valor que está bueno. Pero digo, darle a esos elementos cotidianos, darle otro uso, otro sentido. Sí. Y salir de la cosa de el cassette para armar compilación y escuchar la música que ya hizo otro y aceptar, salir del rol pasivo, como con los mismos elementos de pasividad y de reproducción de un discurso, volverse activo y alterarlos, pero sin tener que volverse músico o jugar ciertos juegos, sino como ya desde con los elementos dados de la pseudo pasividad de un sistema de asimilación y circuito de en este caso de escuchar música, romper con eso y tratar de romper con uno mismo en ese sentido. Exactamente, ¿no? Creo que se trata de eso, ¿no? Toro, ¿qué vamos a estar escuchando ahora? Y ahora vamos a escuchar el primer intento de hacer un disco, que era, de ahí sale originalmente el nombre Zulu Souvenir, que es del fines del 93, principios del 94. ¿Cómo se llama? Ah, Zulu Souvenir. Zulu Souvenir. Ah, este es el de la tapa de la negra con manos blancas y el collage. Va a estar, en ese sentido, retomo para antes de ir a la música, un poco lo que dijo Toro, esto de la, digamos, del receptor pasivo, un poco lo que planteaba Adorno respecto de la industria cultural, era, digamos, que la industria cultural nos concibe como consumidores y productores. Claro. Y sobre todo como seres pasivos que reciben lo que les da y no pueden, digamos, no, y además romper, accionar, con ese, digamos, romper con ese lugar dado de, ah, porque no estudié música de chico, no puedo hacer música. Claro. Así que lo único que me cabe es escuchar música. Es escuchar música. Y disfrutar y, a pesar de, y admirar. De durante años no estudiar música y tener tanta necesidad imperiosa de hacer algo musical, permitirme jugar a ser músico. Exacto. Y a la larga, de tanto insistir, hago mi música, no sé. Exacto. Es como es mi propia revolución, no pasa por más que eso, no pretende más que romper con pequeños prejuicios o boludeces de uno mismo. Bueno, Toro, entonces vamos a escuchar Zulu Souvenir. Sí, lo que vamos a escuchar es el primer disco, que cada tema está grabado pensando en un orden y los hacía en el mismo cassette, grabé un tema, después cambiaba los parámetros y cada tema está trabajado con distintos parámetros, como pensando en una variedad a nivel sonora de un disco, como que grados de densidad, de mensaje, lo que sea. Como un intento de armar un disco. Estamos en Matemos el Claro de Luna, sesión 43ª, en este especial de Zulu Souvenir Tapes 1992-1995. Quédense con nosotros. One, two, three. Seguimos con Zulu Souvenir, tapes 1992-1995. Estamos en Matemos el Claro de Luna, sesión 43. Quédense con nosotros. Thank you. target a nivel marcado, bien prefijado. Yo reflejo mi realidad social circundante. Por eso retrato a mis amigos del Bauti. Detesto la pintura conceptual, lo mío es la pintura. Noción de un mundo o sistema errado, aparentemente con base en la contradicción. Paranoia, persecución de la situación errada desde todo lo que nos rodea. Respuesta del grupo, ataque generalizado desde la misma incoherencia, contradicción. Desde el seno de lo que nos persigue, somos lo que nos persigue. Somos la contradicción misma, somos todo. Aprenda de un muñeco tonto. Asesino serial sin patrón. Llegamos al final de esto que fue Matemos el Claro de Luna, sesión 43, especial de Zulu Souvenir Tapes 1992-1995. Toro, estuvimos escuchando lo último que fue algunos cassettes de 1994, ¿no? Sí, 94, casi 95 ya. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Toro? Lo que vamos a escuchar es uno ya de principios del 95 y nada, es como... Si no me equivoco, es uno de los pocos que me prestaron en una semana un Flanger y otra semana un Phaser, así que son... Empezaste a incorporar... Me complejicé técnicamente, eran pasos que tenía que dar, pero después Jean-Michel Jarre me mandó un par de agentes y me hizo cagar a tiros. Es increíble que la presentación de Zulu Souvenir sigue con el mismo teclado con el que estuvo grabando estos cassettes. No, y lo usé con el club, con Estados Unidos, estuvo reencarnado en muchas movidas últimamente y sigue siendo una gran herramienta. Así que, bueno, Toro, fue un placer toda esta música. No, gracias a vos y a la oportunidad de que esto salga un poco a la luz. Estaba como encerrado. Master, ¿algo más para agregar antes de irnos? No, solamente... digamos, me interesaría, Master, que retome este concepto de que Zulu Souvenir de alguna manera ejemplifica lo que hablamos el programa pasado, que se cortó. El programa del cassette, el que se cortó fue este programa, digamos. Bueno, el tema de la resignificación y... Sí, el tema de la manipulación, ¿no? ¿Qué hace uno cuando empieza a manipular las cosas? O sea, sí. Si bien la industria, como lo planteamos en el primer programa de cassette, la industria cultural, digamos, ¿cómo se diría? Envía o lanza este tipo de productos, lo que hace el usuario tampoco es como, no está todo dicho, eso es lo que queremos decir, ¿no? No es un usuario pasivo. No es un usuario pasivo. Y digamos, el resultado de ese intento inicial, digamos, en un sentido de la industria o del sistema, claro, no está determinado. Claro, retomando a Castoriadis, como... El arte es una ventana al caos, digamos. Creo que esta idea del caos es lo que nos permite a nosotros decir que no está todo determinado y que se pueden hacer otras cosas con lo que se lanza, digamos, ¿no? Jugar con el sistema mismo, ¿no? Que no quiere decir que, lo planteamos de vuelta, no quiere decir que estamos hablando ni de la revolución ni nada por el estilo. Simplemente estamos viendo algunos intersticios, digamos, ¿no? Así que, Master. Bueno, hasta el viernes que viene, si estamos acá con Lucarda, vamos a ver cómo una continuación, digamos, de esto que o un paralelismo también de Zulu Souvenir y una derivación con los Tigres Voladores, Lucarda. No, igual lo de Lucarda va a ser un rescate de un personaje para mí clave de la escena nacional que nadie lo reconoce. Pero con suerte, con el material que vamos a escuchar y hablando con él, creo que lo vamos a poder compartir y hacer que muchos lo conozcan y que lo disfruten. Es un personaje más que interesante y complejo y nada. Otra cosita, Master, antes de irnos. Vamos a dejar la página del sello Amor Loco para que se descarguen el disco Drey Zen, el último disco de Zulu Souvenir, que también es Toro con teclados. Una sesión bastante rara. ¿De qué año es ese, el último, Toro? Julio del 2009, me metí en una sala solo de verdad iba a ir con alguien más, que tal vez, no sé si ya está, o sea, dejó de escuchar, pero al final terminé yendo yo solo con teclado. Quería, una amiga necesitaba música para una instalación, una animación digital que estaba haciendo, y me fui 2 horas sin dormir, un día de lluvia invernal muy fulero, muy arruinado, fui en un estado muy liminal, y nada, fue divertido, fue como 2 horas sentado en una sala grabando con el teclado y pedales nada más, y son 3 temas y salió toda esa sesión. Como... Bueno, uno de los temas lo estaremos pasando en otro programa Master, que haremos también de todas las bandas que andan circulando por ahí. Así que vamos, con ese especial vamos a pasar algo también de Zulu Souvenir más nuevo, ¿no? Así que bueno, esto fue Matemos el Claro de Luna, sesión 43. Nos veremos el próximo viernes. Thank you. Thank you. you, I want you, I want you, I want you, I want you.